disparo se termina con la vida del archiduque Fernando de Austria-Hungría, desencadenándose una serie de acontecimientos. Y el 28 de julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Es un momento crucial que decide el camino de la humanidad. Esta guerra se yergue como mito en la historia moderna del hombre. Y todo lo que queda es destrucción, trincheras cubiertas, cascos oxidados, cementerios y monumentos olvidados. 1914, año que decide el curso de la humanidad, donde se vive el horror de 10 millones de muertos. En la guerra que divide un pasado ajeno, que se remonta en lo desconocido, traduciendo al mundo en las guerras modernas. Rescatamos de las cenizas a la Segunda Guerra Mundial, donde el horror es más intenso, con 55 millones de muertos. Así que son como bebé la Primera Guerra Mundial. Desde 1945 se han peleado más de 150 guerras, con más de 150 millones de muertos, sembrando nuevos temores en las almas de la gente, y no se ve el fin de las guerras. 1914, desde entonces la humanidad vive en una era sombría, llena de trincheras, donde solo nos preocupa el enterrar a los muertos. Seguimos bajo la amenaza de la destrucción mundial, donde se lucha una guerra, ya nadie puede enterrar a los muertos. Armas biológicas, silenciosas, que aterran a los infectados. Los síntomas son terribles, las víctimas en millones, terror indescriptible. De los vivos es aterrador, soledad que te acompaña, colapso sanitario, y los médicos y las enfermeras muriendo. Nadie verá la luz del mañana, nadie deberá morir, nadie morirá seguro.